Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El documental 48.000 Sucres, dirigido por Marcela Orellana y Juan Carlos Obando, se proyectará hoy de forma continua en el Museo Municipal de Arte Moderno en Cuenca. La cinta se exhibe en el marco de la muestra colectiva Maquinaciones, organizada por la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. En el documental se narra la historia de Rafael Pilco, un vendedor de una pequeña tienda de abarrotes en las Atenas de Ecuador. Su vida cambiará drásticamente al conocer que el sitio donde está su casa en unos meses será cubierto de concreto para convertirse en un redondel que es parte de un proyecto de reconstrucción de una de las avenidas más importantes de la ciudad. La cinta se exhibirá hasta el próximo 28 de agosto. Internacionales. Morelia, México. El primer encuentro nacional de cocina tradicional se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto próximo en Morelia, en el estado mexicano de Michoacán. Participarán cocineros tradicionales de todas las regiones del país y también se realizarán conferencias y talleres impartidos por chefs e investigadores del ámbito gastronómico mexicano, así como una exposición y venta de libros y artesanías relacionadas con la cocina tradicional. Este encuentro se realizó por primera vez en Michoacán en 2004 como un espacio para recrear, impulsar y reconocer la gastronomía de todo México. A partir del 2010, este evento está inscrito en la lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.